pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte. ¡Arriba Monterrey! Hermoso de mi vida contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendí, me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor. Pero esté donde esté, si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendí, me alejo, no sin antes decirte que el tiempo.